Curiosamente, y según explican los propios usuarios, utilizar Uber es algo más caro que viajar en un taxi de los tradicionales. Sin embargo, el trato personalizado y la comodidad del viajero siguen conquistando cada día más usuarios. La plataforma funciona a través de una aplicación para smartphone cuyo GPS localiza la ubicación del cliente y muestra las opciones de los datos cercanos disponibles. En su smartphone, el conductor tiene todo lo necesario para poder recibir la notificación del cliente, ver su localización, monitorear el recorrido y cobrar el importe del viaje en la tarjeta. Pero el propio usuario ha asociado a la aplicación, no existe opción de pagar en efectivo. Entre sus aspectos de seguridad y control de calidad, es decir, el aspecto de control, la confianza del pasajero en la presentación del servicio o la gestión de incidencias están sometidas aparentemente a un estándar mayor de calidad que el que suele conllevar el uso de un servicio convencional. La empresa cuenta con medidas de seguridad para revisar el historial del chofer y comprobar su actitud para conducir. Una vez realizado el viaje, el usuario califica su experiencia y la atención de transportistas y califica a los pasajeros. Uber nació en San Francisco, California, en el año del 2009 como alternativa a los taxis de la ciudad. Actualmente está presente en 28 ciudades de Europa, 68 de Estados Unidos y México y Canadá. Y llega también a Sudamérica, Medio Oriente, África y Asia. Así ciudades como la Ciudad de México, Londres, París, Zúrich, Múnich, Berlín, Miami, Roma, Estocolmo, Dubái, Shanghái, Singapur, Guam están cubiertas por Uber. Esta aplicación, en realidad, se estima que Uber realiza al día más de 350.000 viajes repartidos en los 5 continentes. La aplicación se puede descargar en App Store de Apple para iPhone y en Google Play para los dispositivos Android. Miren ustedes, usuarios, cómo estas aplicaciones tratan de buscar nuevos servicios de taxis que normalmente, pero con añadiduras especiales como sería la seguridad, un trato personalizado, y donde ustedes pueden calificar y serán calificados simultáneamente para poder tener un historial. Y seguimos con muy buena programación aquí en Radio Casa de la Cultura 940 en este sábado 12 de julio del 2014 y a través de nuestro programa Conectados, quien te inyecta la mejor energía para este fin de semana. A continuación, escuchemos nuevas canciones de talento ecuatoriano. Piensa de nuevo en que lo nuestro es de verdad, pero es hora y debes entender que al tocarme quemas mi piel. No, no, no, y es que simple no puedo vivir sin ti. Las horas pasan lento si no estás aquí, pero existe yo, debo dejarte ir. Congelas mi alma y aunque duele, debes partir. Debes partir. Cambia, cambia tu vida, vive el momento. Siéntalo ya, no, no. Ama, ama de nuevo, pero de esta vez no lastimes más. Pero es hora y debes entender que al tocarme quemas mi piel. No, no, no. Y es que simple y no puedo vivir sin ti. Las horas pasan. Si no estás, pero debes partir. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ecuatoriana Valentina López con su canción Sin Ti, y de la misma forma Maluma, La Curiosidad denominada esta canción. Este artista se presentó el día de ayer en el Urban Fest y se encuentra todavía hasta este fin de semana en nuestra ciudad. A que no sabías. En este mundo pasan cosas increíbles, hechos sorprendentes, datos curiosos. Ahora te contamos algunas cosas nuevas y otras no tanto que seguro desconocías. Conectados presenta A que no sabías. Y en el segmento A que no sabías, 4.4 millones a la 1, a las 2, a las 3. La cama sucia fue vendida por 4.1 millones de dólares. ¿Ustedes, amigos radio oyentes, venderían o comprarían, mejor dicho, una cama sucia por 4.4 millones de dólares? No creo que alguien haya pagado antes tanto por una cama, y mucho menos si agregamos que esta cama estaba descendida, rodeada de botellas vacías de vodka, colillas y condones desechados. My Bed, de Emin, fue una de las tantas obras que se vendió en una subasta de Londres, aunque la estimación de preventa era menos de la mitad. Sorprendió a todos al venderse 4 veces el precio de la última oferta del artista. La obra fue vendida por el coleccionista Charles Yap, un admirador de Eminem y otros artistas británicos modernos. Aunque la casa de subasta de Christie's no reveló el comprador, el jefe del arte contemporáneo, Francis Orr, dio a entender que era una institución, diciendo que la cama terminaría en algún lugar importante. Miren, muchas de las veces, cómo el trabajo de un artista que va realizando bien su trabajo, obras como una cama descendida con botellas de vodka, peluches y full basura, pueden ser vendidas en grandes valores en estas subastas. Pero seguimos con otras curiosidades. ¿Sabías que el hombre puede producir leche paterna y amamantar a su hijo? Así es. Producir leche paterna es posible, sin embargo, la cantidad de leche no sería la misma que la leche materna. Hay quienes afirman que la leche paterna no es apta para el consumo humano, sin embargo, casos recientes insólitos, por supuesto, han demostrado lo contrario. Ahora bien, ¿por qué es posible? La razón es porque las glándulas productoras de leche de los hombres y de las mujeres son las mismas. Y existen varias maneras por las cuales pueden producir leche. La primera es por un extraño fenómeno desencadenado por una patología llamada prolactina, un tumor que estimula la secreción de leche. Esto también puede deberse a la exposición de estrógenos, andrógenos, a las veces tomados en secreto para la evolución del cuerpo, marihuana y algunos otros medicamentos. Todo lo anterior provoca el aumento de las glándulas mamarias conocidas como ginecomastia. Una vez que esta situación puede producirse leche utilizando un bombeador o dejando a un bebé succionar el pezón masculino. Si bien no puede producir la misma cantidad de leche que una mujer, su leche podría funcionar como un complemento. En los últimos años, la lactancia masculina ha despertado interés y ha sido objeto de varios estudios. De hecho, un artículo en el periódico The City Lunch del Mercurio de octubre del 2012 relata la historia de un viudo de Shirley que amamantó a su bebé. Según la nota explica, un hombre de 38 años de edad, Shirley Laker, cuya mujer ha muerto hace 3 meses, parece tener la habilidad de dar de pecho a sus 2 hijas pequeñas. El hombre de la ciudad central de Gualapone perdió a su mujer durante el parto. La mayoría de sus hijas rechazó ser alimentada con leche artificial. Un día estaba tan preocupado que, para intentar que dejara de llorar, le ofreció su pecho. Entonces se dio cuenta que era capaz de amamantarla, admitió el hombre. El doctor Kavajak del Hospital Gubernamental de Shirley Lake explica que era posible que los hombres produjan leche cuando la hormona prolactina se hace hiperactiva. Últimamente se está haciendo una moda la lactancia masculina, y digo moda porque un diseñador confeccionó una camisa ideal para la lactancia masculina. A continuación vamos a subir esta foto a nuestras redes sociales, recuerden, a través de Facebook como Conectados AM o en Twitter @conectados940, para que ustedes puedan ver esta magnífica camisa, podríamos decir, que tiene un bolsillo en la parte del pecho para poder amamantar al bebé. La camisa es diseñada por el sueco Ronnie Osterlord y la ha nombrado como Hombre Leche. Es una camisa para el amamantamiento masculino y uno de los proyectos presentados en la categoría Body de los premios INS 2007, diseñado para mejorar la calidad de vida. Realmente una nota súper curiosa, ni yo lo tenía en cuenta ni sabía que nosotros como hombres podíamos producir leche paterna para poder amamantar a nuestros hijos. Si tienes algún comentario sobre esta nota, escríbenos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @Conectados940 Y dinos, ¿qué opinas acerca de esta nota curiosa que te hemos traído este fin de semana? Seguimos con nuestra programación. Aquí suena más música para que la disfrutes. Thank you.

Quiero agradecerle a Andy David, quien nos escribió a través de nuestra red social de Facebook y nos pidió que le complazcamos con la canción de American Pop titulado Vuelve a mi lado. Espero que la disfrutes y gracias por seguir conectados siempre sábado a sábado a través de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM. De la misma forma, si tú quieres que te complazcamos con alguna canción, ya sabes, es muy fácil, escríbenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Siento las noches tan frías sin tu querer. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Contamos las noticias más importantes de la semana desde otro punto de vista. En Conectados, rompemos el hielo. $6,376,836,060. ¿Qué haces? ¿Andas contando hormigas? Estoy contando cuánta gente somos en el mundo. En 1994, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto. Ahí 179 países acordaron trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Reconocieron que el acelerado crecimiento de la población está relacionado con la pobreza, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con las desigualdades entre hombres y mujeres. La humanidad no es un hormiguero. Decidir cuántos hijos o cuántas hijas tener es nuestro derecho. 11 de julio, Día Internacional de la Población. ...7,000 millones de seres humanos. La población actual del planeta Tierra alcanza la cifra récord de 7,000 millones. 7,000 millones de seres humanos. Mejor dicho, 7,000 millones y uno más que acaba de nacer. Ha nacido en la India y es una niña. Pertenece a la casta de los Dalits, los impuros. Sus padres mendigan por las calles. Ahora pedirán limosna con una niña en brazos. 7,000 millones. Y una más. Y otro más que acaba de nacer. Es varón y ha nacido en Somalia. Su madre está angustiada porque no tiene leche en sus pechos para alimentarlo. En Somalia, 800,000 niños y niñas están condenados a morir de hambre. No tienen comida, ni agua, ni nada. 7,000 millones. Y una más. Y otro más. Y otra más que acaba de nacer. Es una niña. Y ha nacido en España. Sus padres están desempleados, como el 50% de la juventud española que no tiene trabajo, que sobra en el mercado laboral. Por eso están indignados, indignadas. 7,000 millones. Y uno más. Y otra más. Y otro que acaba de nacer. Es un varón y ha nacido en Grecia. Nació con insuficiencia renal aguda. El niño morirá porque los padres no tienen cómo pagar el tratamiento. El gobierno griego ha privatizado el sistema de salud. El gobierno ha preferido salvar a los banqueros ladrones antes que a la población. 7,000 millones. Y uno más. Y otra más. Y otro. Y otra que acaba de nacer. Es una niña. Y ha nacido en Chile. Nunca llegará a ser una profesional porque la educación en Chile está privatizada. Sus padres no pueden echarse encima una deuda de 20,000 dólares para cubrir los estudios de su hija. 7,000 millones. Y uno más. Y otro. Y otra. Y el que acaba de nacer. Ha nacido en Estados Unidos y es hijo de mexicanos. Con seguridad lo expulsarán del país junto con su familia, junto con el 500,000 de migrantes deportados en este año por el gobierno de Obama. El sueño americano acabó en pesadilla. Y mientras todo esto ocurre, 130 jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en Río de Janeiro para hablar sobre el medio ambiente, el hambre y la desigualdad en el mundo. Para hablar y hablar, porque no han llegado a ningún acuerdo concreto. Río más 20. Mejor sería decir Río menos 20, porque estamos en el mismo punto que hace 20 años. Cuando se celebró la primera cumbre sobre desarrollo sostenible. Porque los países ricos se niegan a aceptar el más mínimo compromiso que pueda disminuir sus ganancias y cambiar el despilfarro de su estilo de vida. Quedan para el recuerdo las palabras sinceras de Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que habló en la conferencia de Río más 20 con el corazón en la mano. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, entonces que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Una producción de radialistas.net. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Alma mía, yo sé que existirás en mi pena. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los besos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los nuestros que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Que me olvides, alma mía, alma mía. Yo sé que existirás en mi pena. Verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los nuestros que nos unen se llegaran a romper, y se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Escuchar dos grandes canciones interpretadas por dos músicos ecuatorianos, Joana Carreño con su canción Dog Stop Me y Alma Mía, una canción de Julio Jaramillo en la voz de Daniel Paz. Gracias amigos por estar juntos a nosotros disfrutando esta hora de programación. Soy Cristian Basantes y recuérdanos seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @Conectados940 y si tienes algún comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. No se olviden de asistir el día de mañana a Domingos de Casa Abierta en la Ágora Casa de la Cultura, donde tendremos grandes artistas nacionales y para que lo disfruten en familia. Esto fue todo por hoy en Conectados. Yeah. quiero. Me tienes loco con ese perfume Chanel Coco. All these boys wanna act loco, acting like I ain't got the game in the chokehold. Todo el mundo ya sabe la historia, la armando, la lucha, la gloria. El que no escuche, lo siento. El que no vea, coma zanahoria. Delincuente, escoria, te refresca la memoria. Eso nunca importaba, porque tú siempre me has dicho Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. No, se fue el wifi. ¿Qué? El wifi. Pues el wifi. Ah, no te preocupes. Mientras tanto, escucha estos mensajes.